dame una razón pa' no olvidarte, aunque en realidad ya lo intenté. Te fuiste pero no borraste lo que estaba escrito en el papel. Y dicen que a cada historia le llega a su final, pero lo nuestro es un cuento de nunca acabar. Sé que nunca he sido fácil, tampoco de rogar, pero si no estás aquí, siento que todo sale mal. Y se lo pido al destino que te ponga en mi camino, a ver si recuperamos todo el tiempo que perdimos. Tú con él, yo con ella, más que mucho fingimos. Lo nuestro se acabó, pero no porque quisimos. Y yo sé que volveré a hacerte mía. Y pa' volvernos a encontrar, sigo esperando el día. Y aunque por fuera sonrío, por dentro sigo vacío. Ya casi ni me conozco, sin ti me siento perdido. Y aunque por fuera sonrío, por dentro sigo vacío. Oh, ya casi ni me conozco, sin ti me siento perdido. Tu corazón era un laberinto y me perdí. De tanto pensar en ti, me olvidé de mí. Te bloqueé de todas partes, pero sigues en mi mente. Y yo siento que me quedo sin suerte. Sin ti estoy aborrecido, me da escalofrío la soledad. Pensé que te quedaría, pero en el amor eres nómada. Y yo cruzo por las calles a ver si en alguna de ellas nos volvemos a encontrar. Sí, yo que nunca me enamoraba y era el que siempre jugaba a ser el malo y no llorar. No, por buscar placer y no pensar en que esto podía pasar, ahora estoy sin ti. Dicen que uno crece gracias al dolor, y sufriendo fue que aprendí. Y aunque por fuera sonrío, por dentro sigo vacío. Ya casi ni me conozco, sin ti me siento perdido. Y aunque por fuera sonrío, por dentro sigo vacío. Oh, ya casi ni me conozco,